oye mi canto, morena. ¿Qué triste suspiro de mi labio nace? De una noche nace y vuela hacia mí. ¿Qué dulce suspiro que quema por dentro? Que sale de encuentro y no vuelve jamás. Que vive por ti, que late por ti, que canta y respira por ti, que muere a tu lado matándome a mí. Mi cama vacía suspira por ti, mi pecho vacío suspira por ti, mi mano vacía suspira por ti, hasta mi sueño vacío suspira por ti. Por eso esta noche no puedo dormir ni un poco, y este juego de la rueda rueda, que es mi maldición, parece que mi corazón se está volviendo loco. Te miro y no sé si me miro, me sobra suspiro, me falta tu rueda, rueda, que es mi maldición. Parece que mi corazón